ti. Sin tus besos no puedes ser feliz. Haciendo el amor contigo, dejamos el corazón que te di. Viendo los tragos con mis amigos, bailando cumbia en la noche es mi destino. Haciendo el amor contigo,